con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Doggy, Doggy, Doggy, Doggy, Doggy, hip, hip. Doggy, hip, do, hip, gay, hip, hip, doggy. Hip, hip, doggy. Hip, Doggy. Oye, el Brody se ve dormido en la cama y la mujer viendo el celular. El Brody dormido y ella le dice a otro: sí, tengo novio, pero casi no nos vemos. Chale. O sea, ¿hasta dónde llega el descaramiento total? Casi no nos vemos. Y esa... O sea, pero ni siquiera dice no tengo, ¿no? Sí, sí tengo, pero casi no nos vemos. Está dormido con él. Se los voy a poner ahí en mis redes sociales, maestro, ahorita. Hombre. Se los voy a poner ahí en mis redes sociales. Es bien chistoso, maestro. No, yo no. Hay cosas, dijo mi amigo el Adam. Truth is funny. La verdad es chistosa, ¿no? La realidad es chistosa. Si no ve los humoristas, los comediantes que se paran frente al público y cuentan cosas que pasan, son verdades, ¿no? Entonces, la realidad es chistosa, a veces cruel. Pero como dice la canción de Rayleigh, así es la vida, ¿no? A veces... feliz, a veces triste, pero así es el asunto. Bien, bueno, vamos a contestar algunas preguntas que me han hecho y voy a comentarles también algo de lo que he puesto últimamente y colocado en mis redes sociales. Esto es lo que puse por último. Dice, qué feo cuando defendiste tanto a alguien y al final resultó ser la porquería que todos decían que tú no te dabas y tú no te dabas cuenta. Pues mira, al final de cuentas, uno echa su carnita al asador, ¿no? Sí. Eso es importante porque yo creo que aquí se ha hecho mal. Hay gente que no ha entendido todavía mi segmento. Ayer todavía me habló un brody muy burro, que es la verdad, por no entender. Y me dice que ahora ya mis alumnos ya no quieren ni salir a bailar. Y me quedé pensando. Y digo yo, ¿en qué momento, de dónde deducen que yo les he dicho que no anden con mujeres? ¿De dónde deducen que yo digo que las mujeres son lo peor? Les he dicho que hay buenas mujeres, que hay que buscarlas, que hay buenas mujeres, que hay que encontrarlas, ahí van a estar. Pero también he dicho, y sí he recalcado más, porque tengo que repetirlo, porque si no lo repito, nos quedamos entonces iguanas ranas, como antes. Hay muy malas mujeres, hay muy malas personas, y las mujeres son personas. Entonces, hay malas mujeres, ¿me entiendes? Si a mí me dijeran, los hombres son personas, son seres humanos, pero las mujeres son como otra especie de otro universo, entonces yo diría, pues bueno, ellas son perfectas o ellas merecen más reconocimiento, ellas merecen más, ¿no? Entonces tú ya dices, tienen razón, pero no tienen razón, somos humanos, son humanas, la riegan, la regamos, hay hombres malos, hay mujeres malas, pero la mayoría de mujeres que son malas, son con alevosía y ventaja. O sea, es, voy a agarrar a este güey para hacerlo pedazos. Este güey se deja, lo voy a hacer menso. Voy a bajarlo. Con mis encantos le voy a decir que me siento mal y que no le voy a llamar ahorita para hablar con otro, ¿no? Yo, claro, ¿por quién me tomas? A ver, las palabras de ¿por quién me tomas? Parece que es de la mujer exclusiva, güey. ¿No? Parece que una mujer llega y es, ¿por quién me tomas? A ver, a un hombre se le puede preguntar cosas que a la mujer no, ¿no? Claro, también pudiera aplicar, ¿no? Entonces tú como hombre puedes decir, oye, sí, ¿por quién me tomas? Pero se ve raro. Entonces cuando una mujer se ofenda por una pregunta, una mujer inteligente va a decir, interesante que me preguntes eso, más no sé por qué lo haces. A ver, dime por qué. Pero no se ofenden. Ay, que como si, no, hombre, es que las tienen en un frasquito ahí de cristal, las han acostumbrado a eso. Ustedes saben que estamos en el mes de marzo. El mes no es el día. El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Que es el domingo. Así es. El domingo. No, es el lunes. El lunes, perdón. 8 de marzo. El día lunes es 8 de marzo. Pero no solo es el día, es el mes de la mujer. O sea, no es el día, es el mes de la mujer, ¿verdad? Cuando yo era niño, un día me dijo mi padre, si algún día ponemos más atención en uno de tus hermanos que en ti, es porque lo necesitan. Si un día ponemos más enfoque en uno de tus hermanos que tú o tus hermanas, es porque lo necesitan. Necesitan ellos apoyo y enfoque, porque son débiles, porque están en problemas. Por eso, hijo, Delfín, te lo voy a decir. Nunca te sientas menos. ¿Por qué? Porque tú eres una persona fuerte, eres una persona inteligente y eres una persona audaz. Por lo tanto, tú no ocupas tanta atención como tus hermanitos que de repente están enfermos o tienen problemas. Entonces yo crezco y digo, y tienen razón. Por eso es el Día Internacional de la Mujer más grande. Necesitan atención. Pobrecitas, tienen problemas. Acuérdense, no lo hagan por quedar bien, es porque tienen sus problemas de inferioridad. Se sienten inferiores. ¿Qué necesitamos? Hacerles un día. ¿Qué necesitamos? Hacerles un mes. ¿Qué necesitamos? Hacer el 14 de febrero como si fuera para ellas. Entonces, eso, no lo tomen a mal. Yo antes lo tomaba mal y fíjense, cada día voy aprendiendo más. Entonces, pobrecitas, de verdad, es un mes, denle. Porque ¿cuántos días tiene el año? 365, ¿no? Ay, 30 días, ¿qué es, hombre? No, no, no pongan risa, por favor. Bravo, maestro, bravo. Entonces. ¡Todos sumisos! ¡Hip, hip! ¡Doggy! Muy bien. Entonces, no, no lo vean a mal. O sea, necesitan ellas esos días. Y para muestra un botón. No le den nada el Día de Internacional de la Mujer, o el día del 14 de febrero, o el día de todo lo que tenga que ver con la mujer. No, no hagan pedo para que vean cómo es. Y yo no valgo, yo no... ¿Por qué? Porque lo ocupan y lo necesitan. No sean malos, de verdad. Estamos aquí para ayudarlas. A pesar de que son rebeldes, que yo puedo, que puro Jenny Rivera. Cálmense, Jenny Rivera trabajaba mucho. Ustedes no. Muy chambeadora, es verdad. Entonces, en conclusión de todo esto, cuando vean que es marzo, el día del el mes de la mujer... Tómenselo en serio, no sean gachos, lo ocupan, lo necesitan. Y vean, si no lo necesitaran, no lo ocuparan, no lo pregonaran. Y lo pregonan, lo piden, porque algo debería ser natural, ¿no? De, pero no es como las mujeres que viene su cumpleaños. Me da mucha tristeza con estas personas, lo veo en mujeres más. Un mes para mi cumpleaños. Dices tú, antes me daba coraje, ahora me da pena, digo... ¡Wow! 3 semanas para mi cumpleaños. Cuenta regresiva. 2 semanas para mi cumpleaños. Y yo digo, ¡wow! ¿Qué pasó? ¿Qué les hicieron? ¿Qué necesitan? 1 semana para mi cumpleaños. 4 days. 3 days. This is the day. Y luego... Primer post. Gracias a todos los que me felicitaron. Espérate, güey, no va nadie. Pero... entonces lo ponen para que de ahí digan... ¡Ah, feliz cumpleaños! ¿No? Porque lo necesitan. Oiga, y me ha tocado ver que hasta después, al final del mes de su cumpleaños, siguen diciendo... ¡Y sigo celebrando! No, no, no. Es... My... Month... ¿Cómo? Month? Birthday month? Sí. Birthday month. O sea, a ver... Es una realidad que está ahí porque lo necesitan. Ahora, que venga de natural de alguien que diga, tarde, pero te felicité, gracias. Pero eso habla de la atención que necesitan. Cuando ustedes van a empezar a noviar, a seleccionar novias, vean sus carencias. Repito, aquella que postea el comentario bueno que le hace la amiga en el WhatsApp, en un texto y les toma screenshot. Ay, gracias amiga por este comentario. O sea, se lo comenta a la amiga, pero lo postea y le vuelve a postear a la amiga públicamente para decir, ven qué buena soy. Es triste, bravo, de verdad. Maestro, bravo, maestro. Oiga, maestro, una pregunta. Bravo. Ahorita regreso, tiempo. Diablito, y me haces la pregunta. Ahorita regreso y me haces la pregunta y tengo preguntas ahí. Nuestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respetas, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Doggy, Doggy, Doggy. Hip, hip, Doggy. Hip, hip, Doggy. Hip, hip, Doggy. Bien, ¿cuál es su pregunta, Diablito? Doggy, vivimos en un mundo donde las redes sociales toman control de nuestros hijos. Acaba de mencionar algo muy importante, birthday month. Ah, es my birthday month. ¿Cómo como un padre le pone ese alto a eso, a sus hijos, maestro? ¿Cómo se le dice para que no sean tan sensibles cuando le dicen? Porque si no les ponen ese paro, van a seguir. Ah, es my birthday month. Pero uno como papá dice, no, ¿cómo es? ¿Qué birthday month que nada? Solo es tu cumpleaños un día. Lo que pasa que es el autoestima que debes de crear en tu hijo y decirle, darle este tipo de pláticas y decirle, ¿sabes qué, hijo? He visto que la gente está muy mal. ¿Por qué, papá? Pues andan poniendo que el mes de mi cumpleaños o que no sé qué. Yo pienso que están mal por esto y por esto. Falta de atención, falta de esto, falta de esto. Tu hijo nunca vas a andar haciendo esas nada, ¿ok? Ya, para que digan. Oh, plantearle la semilla. Sí, claro. Oh, this is wrong. Buena pregunta. ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Doggy! Compa Tuca, adelante. ¿Cuál es tu pregunta, Tuca? Compa Tuca. ¿Cómo está, compa? Aquí estoy arrodillado a sus pies, trineando rosas y aquí. Nada más tenía una pregunta. O sea, ¿qué piensa usted de los hombres que le están hable las mujeres de que cuando están durante el trabajo? Como ejemplo, como vamos a decir, estamos sopleteando y se escuchan las sopladoras recio, y le hablan a la mujer, hey, ¿qué estás haciendo? Y escuchan el ruidazo de todo el trabajo que estamos haciendo y les preguntan y paran de hacer el trabajo y cómo se dicen, y acabamos el trabajo y las cosas nos están como acusando, yo pienso, ¿no? Te entiendo perfectamente a qué te refieres. O sea, imagínate que yo tengo una novia de esas y me llama y ahorita estoy al aire, ¿no? Y suena el teléfono y yo le digo, permítame, brody. Hey, permítame, estoy al aire. Bueno, entonces, y se espera ahí, ¿no? Ahí de mientras, ¿no? Mientras estoy al aire. ¿Sabes por qué te llaman? No, no, no a mí, pero... No, olvídate, no importa. A ver, ¿sabes? ¿Pero sabes por qué llaman? No sé, eso es lo que yo yo trato a veces hacerlo así con mi esposa y luego bueno, porque estoy ocupado en el trabajo, lo que sea, y ella también está ocupada y entiende que estoy trabajando, pero los otros les dicen y no. Muy bien, llaman porque les contestas. Por eso, es así de simple. Y ustedes... las mal acostumbran y quieren quedar bien, pero no me entienden. Lo van a entender hasta allá después que llega la realidad. Pero muchachos, si empiecen noviazgo, háganlo bien. No hagan... ¿Cómo quisiera estar ahorita en tiempo extra para decirles cómo? Para decir las palabras que necesitan. Muchachos, ustedes no pueden estar a la merced de la novia. Ustedes no están a la merced de la esposa. Ay, pero ¿qué tal una emergencia? Exacto. El día que ya hacen una emergencia, que yo diga, ay, güey, me está llamando es por algo, porque nunca me llama durante esta hora. Entonces, contestas, ¿sí entienden? Sí, maestro. Ay, pero ¿qué tal si es una emergencia? Locas, de veras. Oye, y qué bueno que traen un brody que anda en el landscaping, por decirlo. Que pueden. Oye, escuchan la sopladora. ¿Qué estás haciendo? No, pues aquí sonándome los mocos hoy, ¿cómo se escucha? Ahora, tienes un break, que ya les he dicho. El break es para que de repente te eches tu taquito, te sientes ahí en la banqueta, en el landscaping, abajo de un arbolito, y de repente una llamadita, digo, si andan tan ahí en esa época donde no pueden dejar de escucharte. En esa época, y decir, oye, ¿cómo estás? Bien, tú, bien, ¿qué vas a comer hoy? Pues esto, yo también, te amo. Besitos, porque hoy te has ido trabajando. ¡Sas! Cortitos, vámonos. para que vean que las quieres, el interés. Que yo no lo recomiendo. Un texto es suficiente. Cuando salga del jale, sí. Cuando salgo de chambear, sí. Yo ni recomiendo ni en el trabajo. Si alcanza un texto ahí de cómo va todo, todo bien, papá. Es parte de. Pero estar clavados hablando y llamándole a las mujeres. Mi pregunta es, mujeres, ¿qué buscan? ¿Qué piensan que el bro no tienen, le tienen inseguridad? No salgan con la estupidez de que lo hago porque lo amo. Si lo amas, déjalo trabajar a gusto. No, pero es que él me ha dicho que es lo que lo impulsa a echar más ganas. Esa es una mentira. Y ustedes, güeyes, no sean mentirosos. Si no tuvieran la vieja, iban a trabajar igual. ¿No? Entonces, ese es el problema, Tuca, que no les dicen la verdad. Oye, no me llames cuando estoy trabajando. Punto. Son una bola de mandilones y de güeyes que andan ahí queriendo quedar bien. ¡Bravo! Doggy, hip, hip. Doggy. Bueno, gracias, Tuca. Muchas gracias y gracias. Sale, Brody. Pues gracias a todos los que están escuchando. Regreso. Ahí viene el chocolatazo, la cuarta parte del chocolatazo. Hay una cuarta parte para adultos solamente. Ya vuelvo, porque viene el Doggy después del chocolatazo. Sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. Doggy, Doggy, Doggy, Doggy. Hip, hip. Ahorita se va a venir el tiempo extra. Va a estar muy bueno. Voy a contestar unas preguntas aquí. Por ejemplo, dice: ¿en qué etapa durante el noviazgo es bueno hablar acerca del dinero? Eso la hice ayer, bueno, en el capítulo pasado. Opinión de las religiones, ahí me quedé. Voy a darlo. Eso iba a estar muy tosco, ¿no, maestro? No, no, no, no. ¿Por qué va a estar tosco? Bueno, ya ve lo que se dice de que. Si habla de política o religión, pues es prepárate para una guerra ahí sin cuartel. ¡Órale! Muy bien. Tenemos lo siguiente. Y voy a... Porque les dije alguna pregunta y esto fue para el Facebook. En mi Facebook, el Maestro Doggy. Y vean lo que me preguntaron. Voy a ir así, sin a ciegas, porque luego... Si yo veo una pregunta y la estudio, Sí, sí. Después bien. Ya se... Ya le he hecho clavamiento ahí. He hecho uno más crema de la que es. Sí. Pero aquí va. Escriban sus preguntas en Facebook. Estoy como el Maestro Doggy. Maestro, es un honor poder escuchar sus sabios consejos. Saludos desde Indiana. ¿Dónde está Indiana, Brody? Pues ahí en Indiana, ¿no? Cerca de Kansas, al lado de Nebraska. Me escribe una mujer y me dice: ¿qué opinas sobre el lenguaje corporal? Y si se puede usar para la pareja, muchas gracias. Para la pareja, mensaje corporal. Bueno, yo cuando estaba con Erika, maestro, a veces, sin que dijera nada, su manera de estar así como sentada, se veía así como ay, viene este güey. O sea, creo que sí afecta. Gracias, maestro. Oh. Bueno, la verdad no sé de... Yo no sé de eso. Habrá algunas cosas que... Pero ya cuando son pareja, pues... Yo creo que sale sobrando, la verdad. A ver, dice Maru López. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que haya una posibilidad de que el sistema legal de la familiar cambie? Estoy totalmente en desacuerdo que el sistema siempre se incline a favor de la mujer. Y ella es mujer, ¿eh? Te has de preguntar cómo siendo mujer esta está en contra. Y sí, ya lo había dicho antes de que... Sí, dice, soy mujer y me has de preguntar que por qué estoy en contra de esto que es a favor de la mujer. Dice, pues bien, se me hace que más reprobable que injustamente en la mayor parte del tiempo se le dé el fallo a la mujer, tanto en child support como en custodia, sin abrir una detenida y minuciosa investigación, ya que hay muchas mujeres que mienten y no precisamente para bienestar de los hijos, sino para fregar. A ver, viene más pregunta. ¿Si han visto ustedes, entre ellas mismas lo saben? Es como, pues güey, tú dile esto para que siente el perro. O sea, en vez de decir, yo creo que los hijos están mejor con él, o yo creo que eso sería lo menos, es para fregar al Brody. Es más grande su coraje que el amor a sus hijos. Para que ustedes vean nada más, cuando ustedes tengan una mamá soltera y que les diga, bueno, pues él está pagando el child support porque mira, yo le hice esto y esto y esto. Agárrense, güeyes, ¿con quién se están metiendo? Y si es una mamá soltera que no peleó por el child support, también es muy mensa porque sí tiene que tener child support. Entonces, para que vayan viendo ustedes, van a decir, oye, pues entonces, ¿qué? Pues nada más lo justo. Ni menos, ni más. Pero bien, dice, como una custodia sin abrir una detenida investigación, si nomás lo hacen para fregar, desquitarse o vengarse del ex marido y se victimizan frente a un juez que ya con esa inercia no importa más, les da los beneficios por completo a ellas a una base de mentiras. Y hay padres que en verdad quieren el bienestar de los hijos, pero por ese sistema tan injusto y ciego, les niegan la custodia de sus hijos. En verdad, me gustaría saber si se pudiese hacer algo al respecto. Sé que van a caer comentarios tomando mal mi pregunta, pero no me importa el que digan o al que le quede el saco. Sé que lo ponga, gracias. Un placer seguirlo, escuchando. Buenas noches, Maru López. Miren, que una mujer me escriba esto no es natural. ¿Verdad que no es natural? No. Ustedes saben más o menos rápido. ¿Tú crees por qué ella escribe esto? No tengo idea, maestro. No, ¿tú? Tampoco. ¿Tú, Diablito? No, tampoco. Seguramente anda con un Brody que estuvo casado con una yeguona. Anda con un Brody que seguramente está sufriendo lo que le está haciendo la ex. O tiene un hermano. Ah. O tiene un hermano que las está viendo negras con la leona. Y esta mujer, oye, no es justo. Ah, porque ya la están viviendo. Pero hay mujeres y hombres que me están escuchando ahorita que dicen, no, ¿cómo crees? Las mujeres se merecen todo, esos güeyes se merecen que... Porque no lo han vivido, Brody. Es un infierno. Y yo no lo he vivido, gracias a Dios. Pero conozco gente que lo pasa, lo vive. Las mujeres se levantan, estas las que están para desquitarse y vengarse de un Brody, es... Mujeres, se están haciendo daño ustedes. Vivir con una mentalidad así de hacer daño a alguien. ¿Te engañó? ¿Te puso el cuerno? Ya está. Ese güey se la está perdiendo, no sé. Pero el que tú te enfrasques y tu vida la envuelvas en vengarte, te hace a ti igual de basura que él. Igual. Y peor porque te secas, ¿no? Por dentro, ¿no? Y más porque tienes a hijos... metidos en eso. Pero yo les digo, que una mujer empiece a opinar así es porque anda con un Brody que está casado o que estuvo casado, ¿no? Porque hay mujeres de que, no, si tú déjales caer la daga, y luego empiezan a salir con un Brody y dicen, oye, es que esta vieja, no, hombre, me sacó tanto y tanto. Ay, vieja, vas, ay, no, Doggy, malditas viejas, no sé qué. Ah, que no, hace rato decías que métele la daga, pero ya lo están viviendo, ya lo están pasando. Por eso no las crean tan buenas gentes tampoco, que están a favor del tema. O bueno, ya que lo viven, dicen, ah, hay que arreglar eso. Ahora, la pregunta es de que sí, ¿hay forma de cambiar el sistema? Uf, yo soy una semilla de mostaza en esto de estas reglas. Y más ahorita, menos ahorita, sería difícil cambiarlas. ¿Qué, Garbanzo? ¿Ibas a decir algo? No, es que... Qué va... milagro que no estás en contra. No, más lo estoy escuchando, estoy aprendiendo. Entonces, eso quiere decir que comprueba también otra cosa entre las mujeres, ¿no, maestro? Que ni ellas mismas saben la capacidad de maldad que cargan hasta que les toca ver el otro lado. Gracias, Garbanzo. Buen punto. Ni ellas saben la maldad que pueden llegar a tener. Es más, olvídense del hombre. Y de relación, la mujer como amiga, ustedes lo saben, fregón, ténganla de enemiga. Tengan de enemigo un hombre y tengan de enemiga una mujer. Ustedes me dicen con quién les va a ir peor. ¿Para qué le contaba mis cosas? ¿Por qué le decía? Ahí es donde dicen, ah, hija de la chu, por no decir hija de su... Y entonces eso sucede porque no lo han vivido. Pero, y me da risa cuando dicen, bro, dice aquí, pues Doggy, ¿dónde vives tú? Eso no es cierto. No, ¿eso de qué? No es cierto. Pero bueno, yo nada más los oigo. ¿Por qué si tenemos pies y no patas? Bueno, esas son preguntas de gente que le gusta echar relajo. ¿Por qué está bien que las mujeres digan que son feministas, pero si un hombre dice que es machista, está mal? Pues exactamente. Si supieran que es la misma definición, machismo, feminismo. Y el feminismo es bonito, el machismo es malo. Es que el machismo lo toman ignorantemente con un hombre que las golpea o les da mala vida o no les permite hacer cosas como ellos. Porque yo soy hombre y tú eres mujer. Yo les voy a decir algo. Hay una pequeña línea entre ser machista y ser una persona y ser lo que debe ser. O sea, ¿te acuerdas que Julián Álvarez un día dijo y se hizo un pedo porque dijo, a mí me gustan las mujeres que sepan trapear y sepan cocinar? Si no saben cocinar y trapear, para mí no, pues no. ¿Y qué tiene de malo? Ese es lo que él quiere. Él quiere trabajar y tener a su mujer y que sepa hacer esas cosas. Más no dijo, la maltrato, no la quiero o no salgo con ella. Pido que sepa hacer eso. ¡Uy! Se vino el mundo encima. ¡Machista! ¿Por qué, oye? ¿Que ustedes mujeres no quieren un hombre que sepa trabajar y traiga el dinero a la casa? ¡Uy! ¡Feminista! ¡Feminista! ¡Narcisista! ¿Cómo es posible que meta un hombre al trabajo? ¡Bravo, maestro! Bueno, ¡bravo! Ya saben. Es el Doggy, maestro, el líder que sabe todo. La Choco dice que es su... Ese tipo de cosas es lo que hacen, es lo que hacen que la gente se confunda. Y por eso muchos brodis, por no quererle exigir a su mujer, a su novia, a su esposa algo, porque se van a ver ellos según en su mente machistas, terminan siendo unos güeyes mandilones cediendo a todo lo que la vieja quiere. O sea, llegan del trabajo y luego dicen, ya llegué, y la vieja ni lo pela. Encargo algo de comer. O sea, el brody, encargo algo de comer. No. Pues sí, si quieres encarga algo. No dice nada yo. Okay. A ver. Ama de casa. Si tú le dices, el brody en su mente está ya bien contaminado de la sociedad ahorita, es de, ¿por qué yo no puedo llegar a la casa y decirle, oye, mi amor, te amo y te quiero mucho, pero yo no puedo permitir que estés aquí y no me tengas algo de comer? ¡Machista! ¿Por qué me estás diciendo? Yo no soy tu criada. Y les tienen miedo a eso. Pero si ustedes les callan la boca, se las tienen que callar con eso y decir, eso no es machismo. Tus deberes, cuando nos casamos, tus deberes son deberes. Estos son tus deberes. Mi deber es salir a trabajar, traer la lana. Mira dónde vivimos, mira lo que tenemos. ¡Me lo estás echando en cara! ¡Oh, qué lacho! Claro que no. Te estoy diciendo de que cuál es mi deber y el tuyo. Mira nomás, ¿puedes limpiar el baño? Soy la cenicienta. Oye, tiende la cama, por favor. Si ustedes no abren la boca, son unos idiotas, son unos dejados agachones. Nada más les digo, no es machismo el que pidan lo que tienen que pedir. ¡Bravo, maestro! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias! Maestro, el líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Es tiempo extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar, porque es tiempo extra con el maestro Doggy. A la vez la censura vamos a mandar, porque es tiempo extra con el maestro Doggy. Gracias por estar en este tiempo extra aquí con el maestro Doggy. ¡Oh, maestro, qué pla! Pues vamos a ver, la pregunta es, opinión de las religiones, ¿verdad? La opinión de las religiones, dice, ¿qué opina de las religiones? Bueno, que respetemos al que tenga una y los que no, pues también, una religión no te define quién eres, tus acciones sí. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Lo repito porque a veces yo sé que aunque estén escuchando el tiempo extra, a veces les va el rollo. ¿Qué opinión de las religiones? Bueno, que respetemos al que tenga una religión y también a los que no la tienen. Una religión no te define quién eres. Tus acciones sí. Claro, claro, porque puedes ser muy religioso, pero tus acciones te ponen en contra de todo. Conozco gente que es atea. Claro. Que digo atea entre comillas porque dicen, ay, Dios mío. Este tipo de gente que son ateos están muy preocupados por no tirar basura, están muy preocupados por no hablar mal de nadie, muy preocupados en sus proyectos, muy preocupados en hacer el bien a ciertas personas, precisamente donar o ser parte de una fundación. No le hacen daño a nadie, no son drogadictos, porque van a decir que ahora ser drogadicto es pecado. Para las religiones, pues claro, porque la religión está que el templo es tu cuerpo y al cuerpo no se le daña. De hecho, en algunas religiones un tatuaje es algo mal visto. Claro. Por eso les digo, ¿qué se ganan con sus religiones si son un pedazo de basura? ¿Qué se ganan si con sus religiones son un pedazo de popó? ¿Para qué? Ahora, no estoy en contra de las religiones, porque las religiones, creo que si no hubiera religiones, hubiera un desmadre en el mundo. Y creo que la religión hasta cierto punto viene siendo un tipo de palanquita para muchas personas. Yo tal vez me puedo incluir y yo no tengo ningún problema en decir que yo soy católico. Y les digo algo, cuando empezaba yo en esto de las comunicaciones, decían esta gente vieja, muy retrasada, decían, cuando estés en el aire nunca hables ni de religión ni de política. ¿Por qué chingados no? Porque su capacidad no les da para entender que puedes hablar de lo que sea, pero hay que saber cómo. Oye, respetando, tú eres de la religión que seas. Oye, yo soy católico. Oye, yo creo que está mal que estés diciendo que tú, que... Ok, yo creo que esté mal que tú estés diciendo que yo esté mal. ¿Me entienden? Y ahí nos vamos. Señalando lo que creemos que está mal. Pues yo creo que está mal que tú creas que yo piense que estoy mal. Y que no, mejor vean, saquen una conclusión de lo que se hable, si no les gusta bien, si no, ni modo. No vamos a hablar todos los días algo para que te guste a ti. No es tu puto show. Oh. ¡Bravo, maestro! Es el show de todos. ¿Me entienden? Sí. No es tu programa. Como unos que están cagando el palo en redes. Oye, pues yo no sé por qué este segmento, yo no sé. Pues no es tu show. Nosotros vamos por la mayoría y la mayoría le gusta. Yo sé que hay cosas que son una pendejada, pero es parte de... ¿A poco tú vas perfecto en todo? Y todo lo que haces le gusta a todos. No. No sean del montón. Entonces, cuando hablamos de religión, a ver, ¿qué opinas de la religión? Ok, yo vuelvo a repetir, creo que la religión es buena por muchas cosas. Muchos dicen, la religión hace tanto daño a la sociedad, oprime y deprime y reprime. Pues, claro que sucede, porque yo conozco gente que le dices... oye, hay que hacer esto, no, porque es pecado, ¿no? Y estupendo, se respeta, vuelvo a decir, se respeta, no lo hagas, o no vamos a hacerlo. Yo virgen hasta el matrimonio, está bien, ahí quieres hacerlo, bien, pero sí creo que la religión ha podido poner un freno, porque hay mucha gente que si no tuviera religión y no le hubieran dicho que es malo hacer ciertas cosas, fueran un, si de por sí son un desgarriate, ¿no? Y ya que hacen un desmadre, terminan en la cárcel diciendo, con la Biblia bajo el brazo. Ahí están, ¿no? Cuando decían, I don't give a fuck. Who cares? Who cares about God? Who cares about this? Y al último acaban ahí. ¿Por qué? Porque les digo, en su momento se sienten que se comen el mundo así. Entonces, y está bien cada quien. Yo nada más opino que de las religiones no importa si tienes o no. Simplemente, ahora si me lo preguntan como pareja, oye maestro, ella es musulmana, yo soy católico, yo soy cristiano, ella es budista. Pues qué fregón, ¿no? Yo conozco gente que se ha casado con las dos religiones. Oye, se fueron allá a la India y se casaron bajo la ley budista. Y se casaron acá en San Gregorio de las Tunas, en Guerrero, en una iglesia muy bonita. ¿Qué tuvo de malo? Nada, para las sociedades. Pero ¿cómo es posible que fuiste tú allá con el Buda? ¿Cómo es posible los Budas que fuiste? Y no es así. La religión no debe de ser un obstáculo. Sí lo es para la gente muy tonta. Y decir, uy, güey, la amo, me ama, está hermosa, yo estoy bien y haríamos una pareja increíble, pero ¿quién nos separa? Pues que ella es musulmana y yo soy católico. Mocos, güey, no es cierto. Pueden hacerlo los dos. ¿Qué pasó, Garbanzo? A ver. Oye, dos preguntas, maestro. ¿Usted cree que, por ejemplo, usted mencionó que la gente vieja, me imagino que se refiere a la gente que, pues, son de la vieja escuela y que opinan de antes. Tú, para los que no agarraron la onda, Garbanzo se regresó cuando estábamos hablando de los de la radio, que no hablaras de religión. Ajá, entonces cuando esta gente se encabrona, porque esa es la palabra, y empieza uno a hablar de religión, es porque esta gente no está preparada para hablar del tema, ¿no? O sea, no tienen información suficiente para poder entablar pues, una buena conversación o un debate o un intercambio, porque... Si alguien, creo yo, si estuviera preparado, pues no tendrían por qué encabronarse, ¿no? O sea, debería haber entendimiento, ¿o no? No, lo que pasa es que acuérdate que hay una vieja escuela que hay que quedar bien con todos. Y si tú hablas de religión vas a... Aunque estén preparados, o sea, nada más para quedar bien. Claro. Ay, güey. No, la vieja escuela de radio es quedar bien con todos. Cuidado. Entonces, ¿y tú crees que quedan bien con todos? No. O sea, al final es un desmadre. Al final no lo logran. Totalmente. Entonces fracasaron en su querer quedar bien con todos. Pues no quedaré bien con todos, Doggy, pero por lo menos lo intenté. Ah, qué chingón, pues yo no lo voy a intentar y voy a quedar igual que tú. Bueno, oye, y la otra pregunta, maestro, entonces... Ahora, Garbanzo, el que hablemos de religión, no digo que soy un experto en religión, ¿eh? Cuidado, porque nos han metido también la idea de que si no sabes del tema, no hables, güey. Pues mira, yo no voy a hablar del tema a profundidad, ni te voy a decir que soy experto en el tema... Pero si a mí me hablan de la vacuna, no soy doctor ni soy un experto en la vacuna, pero sé que Pfizer tiene tanto por ciento, sé que Moderna tiene tanto por ciento, sé cuáles pueden ser las cosas que te pueden pasar antes de, te puedo decir que no tomes antes de una vacuna. No soy un doctor, güey, pero yo no soy tan pendejo como para no saber que está la información ahí. ¿Me entiendes? Y hay gente del público que dicen, güey, ese cabrón se cree que sabe todo. De todo quiero opinar. Pues, güey, no estoy diciendo que soy un experto, pero si hablamos de fútbol, sé quién son los equipos de México y sé qué jugador más o menos. Y puedo saber que es un fuera de lugar y un fuera de lugar. No soy experto en fútbol. Vamos a hablar de cocina. Sé para mí cómo debería ir, entre comillas, los estándares de cómo va un bistec, un steak, un ribeye. Sé cómo hacer un ceviche. Sé. No soy un chef, güey, pero puedo opinar de comida. Oye, de mecánica, güey, pues sé un cambio de aceite, sé de un carro eléctrico, no soy experto en mecánica, puedo opinar porque sé algunas cosas, pero hay gente cagada porque no sabe nada de plano y no investiga nada, entonces cuando oyen a alguien que opina un poquito de todo, pues están cagados, ay, se cree que sabe todo, y ustedes, güey, no saben nada. Pero por la misma ignorancia, su forma de opinar. Y porque quieren, porque ahí está toda la información. Sí. Oye, y bueno, y la otra pregunta, ¿sí? ¿Puedo, maestro? Sí, la última, porque hoy vamos a irnos ya. Oiga, pero también le pregunto, ¿no cree que también cuando una persona se casa y que es así de otra religión, un musulmán con un católico con un budista, al final del tiempo sí termina haciéndose la pareja a un lado, ¿no? O sea, porque no... Me imagino que es complicado tener una relación y que eso no resalte. O sea, termina haciéndote... Como que un ladito para evitar un problema, ¿no, maestro? ¿Sabes cuándo va a suceder? ¿Cuándo? Gracias. Cuando una persona... Fíjense, así está, aquí se arregla todo. Si yo acepto casarme con un budista... Ajá. Eso habla de que yo no soy un pro mi religión 100%. Ah, desde ese momento ya... Desde ese momento ya hay una apertura. ¿Qué quiere decir con esto? De que la otra persona también que es budista y dijo, me voy a casar con un güey que es católico... Es más, no solo es católico, es de el Brody es de Nuevo León. Yo soy de China o de la India. O sea, ya es alguien con una apertura más. Y esto está sucediendo por las universidades. Por ejemplo, ciudades grandes, Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Houston, donde hay una diversidad enorme, no solo de religión, sino también de razas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De que ahorita ya mucha gente le está valiendo madre, porque antes era, fíjate cómo ha ido creciendo, antes era, pues, cásate aquí con las del rancho nomás, porque la hija de fulanita, y después decía, pues, alguien con que sea aquí de los alrededores, y después, pues, alguien con que sea aquí del estado de donde somos, alguien que sea aquí de la región, después, alguien con que sea mexicano, alguien con que sea mexicoamericano, o alguien con que sea mexicano o de Centroamérica, alguien que sea, entonces, esto ya ha ido creciendo, ya no hay una barrera para el amor o para este tipo de uniones. A lo que voy para contestar lo tuyo, ¿te vas a cargar a una religión? No, y te voy a decir por qué. Porque la mayoría no somos 100% nuestra religión. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a misa todos los domingos. ¿Me entiendes? Que si yo fuera a misa todos los domingos y todo este rollo, entonces, hoy tenemos que ir acá también. ¡Pum! Pero es peligroso esto que dice usted, ¿no, maestro? ¿Peligroso por qué? Porque de alguna manera se están perdiendo los valores religiosos y como al paso que va usted y como lo menciona rápidamente, adelantamos unos años y ya no va a haber miedo, pues, por decirle a la religión, ¿no? Yo tengo más miedo que se desaparezcan los valores de hacer el bien y los valores de ser buenas personas a que se pierdan los valores religiosos. ¿Cuál es el valor religioso? Pues mantener, un tope o que quiero ofender a alguien, pero pues mi religión no me lo permite. ¿Cómo? O sea, matar, por ejemplo, no sé. Oye, pero eso no es exclusivo de religiones, está en el ser humano. Entonces, ¿no es tan importante el perder el valor religioso tanto ¿cuál como, valor? Como el valor? ¿Qué valor hablas religioso? Pues el creer en algo y mantener ese respeto hacia eso. Tú estás hablando de no perder las costumbres. El de me voy a ir a bautizar, el de me voy a ir a confirmar, voy a hacer la primera comunión. Pues sí, y yo me baso en lo que dice, porque usted comenta, este es budista y este es católico, pero no son 100% budistas o católicos porque decidieron juntarse. No estoy diciendo que están al full. Por eso, o sea, al entrar en una relación ya no son al full, ya no son 100% claro. Religión. Entonces, o sea, no esto son... va cayendo poco a poco y poco a poco y al que... Puede ser, que pero mira, esto es lo que te digo. Y no seamos hipócritas, la mayoría que nos están escuchando, ¿cuándo van a misa? Cuando alguien bautizaron o alguien se casó. Cuando alguien se casó o... Bueno, entonces, la verdad es de que si yo tengo un hijo, Crucito ya hizo la primera comunión, ya se confirmó, ya se bautizó, ¿verdad? Pero no quiere decir que si yo tuviera una mujer que fuera budista, diría, oye, pero también me gustaría que lo bauticemos en... Ah, claro. ¿Sabes qué va a tener este niño? Va a decir... my dad and my mom, mi papá y mi mamá, uno es budista, otro es católico, y ya a mí me bautizaron y me confirmaron en la iglesia católica y también en los budistas. Y ellos se casaron con las dos religiones. Entonces, ese es lo que viene. ¡Ay, es mal! ¡Uy, qué mal! Ah, okay. Pues está bien. Entonces, digo, ¿se puede ir por el lado positivo? ¿Se puede ampliar más el conocimiento de la otra religión? Muy bien, maestro. Exacto. Perfecto. Perdón, señores. Perdón por mis mamadas, maestro. Puras mamadas, Garbanzo. Puras... Oye, gracias, compártanlo esto, compártanlo. Escriban, aquí yo leo los comentarios en la página de YouTube. El canal es Erasno y la Chocolata. Pero yo leo ahí lo que están escribiendo, no crean que no. Porque son muy poquitos, los leo rápido. Entonces, también en el podcast, ya saben, Spotify, Apple, TuneIn, Google, iHeartRadio, Pandora. Esto es El Doggy, Tiempo Extra. Es tiempo extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar, porque es tiempo extra con el maestro Doggy. A la verdad la censura vamos a mandar, porque es tiempo extra.